en Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Liceran. Buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos a Teleelche en Radio Marca. Ya estamos para acompañarte durante estos 45 minutos para hablar de deporte, para hablar del Elche Club de Fútbol. Un Elche Club de Fútbol que no deja de tener información a pesar de que, bueno, pues no ha habido competición durante el verano, tanto deportiva como extradeportiva. Y es que en lo deportivo sigue habiendo nuevos fichajes. Y bueno, ayer se presentaba la campaña Abonos con precios más económicos con respecto al año anterior. Y además hoy se ha cerrado el plazo para que BDO estudiara esas ofertas. Hoy se cierra esta noche y mañana ya se hará, esperemos, efectivo quién ha sido el ganador de esas ofertas que han presentado. Todo hace indicar que el de los 25 millones de euros, ese fondo de inversión extranjero que ya anunciaron desde el IVF. Así que veremos en los próximos días cuál es el ganador y quién podría ser el próximo dueño, gestor del Elche Club de Fútbol. Pero tenemos muchas cosas de que hablar, un fichaje ya cerrado, otro a punto de cerrarse, el tema de los porteros, también la vista oral de los Serrano, el comunicado de la plataforma y algunas de las frases que se nos quedaron el día de ayer de escuchar de Juan Pascual. Y para contarnos todo esto estábamos con nuestro compañero Adrián Egea. Adrián, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar por los fichajes ya cerrados, en este caso fichaje, que se une a los ya comunicados oficialmente por el Elche Club de Fútbol. El último es Matilla, que se une al Elche Club de Fútbol. Es el de centrocampista Javier Magro Matilla, jugador nacido en Quero, en Toledo. Cumplirá en el próximo mes de agosto 28 años. Es un jugador que llega libre, puesto que desde el pasado mes de enero está sin equipo. En un fichaje que anunció ayer el Elche Club de Fútbol, y es el cuarto refuerzo para esta temporada 2016-2017. En segunda división. El jugador estaba el martes en Elche, pasó sin problemas los reconocimientos médicos. Esa rodilla en la que tuvo una grave lesión parece que no da más problemas, que está todo olvidado, y por ello es jugador nuevo del Elche Club de Fútbol. Matilla, la verdad que se formó en las categorías inferiores del Albacete, luego saltó a la palestra cuando firmó por el filial del Villarreal B. Comenzó a jugar en segunda división B en el 2007, luego Su juego le valió un hueco en el primer equipo, debutó con el Villarreal en primera división en el año 2009, estuvo a caballo entre el final del equipo un par de temporadas, hasta que en 2011 firmó por el Betis en primera división. Ese año, 2011-2012, jugó 14 partidos en primera división, no tuvo demasiado protagonismo, por lo que la temporada posterior pasó al Murcia, la 2012-2013. Es el año en el que el Elche ascendió, y precisamente Matilla fue el que cortó la racha de imbatibilidad con la que el Elche arrancó esa temporada, en un partido de la Condomina que se decidió en el minuto 85 con un gol de Matilla de penalti por falta de Héctor Verdés. Después de esa campaña volvió al Betis en primera división, se ganó un hueco en la 13-14 en el conjunto verde y blanco, jugando 23 partidos, aunque ese año el Betis bajó a segunda. En segunda división continuó en el equipo verde y blanco, y fue ese año en el que se lesionó gravemente de la rodilla, estuvo muchos meses sin jugar. Ya en enero de 2015, con el Betis en primera división, él aún no había jugado ningún partido, decidió rescindir su contrato. Y hasta entonces ha estado trabajando en el centro de alto rendimiento de Sevilla para superar esa lesión de rodilla y no perder la forma. Y a hoy pues es jugador del Elche Club de Fútbol. Llega a la plantilla franjiverde de Alberto Toril, que por cierto hoy cumple 43 años, para aportar esa calidad en el mediocentro. Una posición para la cual el entrenador franjiverde cuenta con 7 jugadores. Javi Matilla, Pelayo Novo, el capitán Lolo, Albert Dorca, que también es uno de los fichajes, Javi Llor, que sube del filial, Anava, que vuelve de cesión del Alcoyano, y Alex Felipe. Todo apunta a que con 7 mediocentros va a haber salida sí o sí en esta línea del centro del campo de hoy. A priori, que las papeletas las puede tener Anava, las puede tener Javi Llor y Alex Felipe. Estos tres hombres, si son 7, podrían tener todas las papeletas para marcharse, o bien cerrando su contrato con el Elche o cedidos y quedarse con 4 mediocentros, que en principio, bueno, podría ser lo natural, ¿no? Dos hombres por puesto. Hablando de esa lesión de gravedad de Javier Magro Matilla, de Matilla, ha habido casos en los que es verdad que futbolistas no han terminado de recuperarse del todo, recuperar su tono físico, su juego después de una lesión de larga duración, de una lesión grave, pero también ha habido casos en los que los futbolistas sí lo han recuperado o que incluso han tenido su mejor momento de fútbol después de esa lesión. Esto es un poco incertidumbre, ¿no? ¿Qué pasará? No es bueno, lógicamente, haber atravesado una lesión grave, pero no tiene por qué ser definitivo, es decir, no tiene por qué ya no recuperar su estado de forma. Y sin ir más lejos, a mí me viene a la mente Miguel Linares, que aquí en el Elche pues hizo un buen papel hasta una grave lesión. Esa lesión le dio la oportunidad precisamente a Ángel Rodríguez, un futbolista que sigue sonando que ha sonado también para reforzar al Elche Club de Fútbol en la delantera este año. Y después de la lesión ha vuelto a hacer y muchos goles con el Real Oviedo, ¿no? Y tuvo una lesión de larga duración. Dos lesiones que parecía que no se iba a recuperar nunca. Y ha tenido, bueno, la fortuna de recuperarse, de hacerlo muy bien, de volver fuerte y de hacer un montón de goles después. Por eso que digo que hay casos para todo, ¿no? La ventaja que tiene Matilla es que llega al equipo recuperado. El lunes o martes se incorpora para hacer otros reconocimientos médicos junto al resto de la plantilla. Y va a hacer la pretemporada. Así que tiene todo este mes de julio y casi medio agosto para ponerse en forma y empezar la temporada, imagino que al mismo ritmo físico que todos sus compañeros. Creo que mes y medio es tiempo suficiente para recuperarse. Lo bueno de este año del Elche es que ha tenido más tiempo para confeccionar la plantilla. La incertidumbre en este caso viene si un nuevo grupo inversor va a coger el club, ¿qué va a hacer con todos estos fichajes, con el cuerpo técnico, entrenador, director deportivo, etcétera, etcétera, ¿no? Si todo ese trabajo que en cierta manera se ha adelantado o se ha hecho a tiempo, si va luego a servir de algo o no, o vienen con otras ideas los nuevos inversores, ¿no? Esa es un poco la incertidumbre, la duda que queda, porque hoy se cierra el plazo, esta noche, y mañana espero ya que se empiecen a conocer precisamente los detalles de esos inversores. Sí, si no mañana, que es cuando el Consejo tiene que dar luz verde, el lunes a más tardar se empezará a saber más datos. Pero bueno, de momento el Elche, tanto el Chuti Molina como la comisión deportiva, como el cuerpo técnico, tienen que trabajar con lo que hay hasta que hayan cambios, que puede que no los hayan. Y a lo que hay, pues se tiene que añadir otro nombre más, y es el de Pedro Antonio Sánchez Moñino, más conocido como Pedro, y es un posible fichaje del Elche, puesto que según hemos podido saber hoy, falta que este jugador, que es extremo, rescinda con el Zaragoza, y ese es el paso que falta para que firme por el Elche Club de Fútbol. Pedro es un jugador nacido en Aspe, en el 87, ha cumplido este año 29 años, hasta ahora juega en Zaragoza, pero tiene una larga carrera en equipos de segunda división. Debutó de forma profesional en el Alicante en el año 2008, ese año bajó de segunda a segunda B, firmó por el Murcia en un año después en segunda división, jugó 35 partidos, también bajó de nuevo a segunda división, permaneció en el equipo pimentonero y ese año en segunda división jugó otros 35 partidos, marcó 13 goles, hasta el momento su mejor temporada, consiguió el ascenso con el Murcia, jugó una temporada más de rojo, era 2011-2012 en segunda división, después se marchó al Córdoba dos años, jugó 39 partidos la primera temporada y 32 la segunda. Estuvo en ese Córdoba y consiguió el ascenso a primera división de compañero con Pelayo, pero no jugó en primera división con el Córdoba, sino que pasó al Zaragoza, donde ha estado los dos últimos años. En la 14-15 jugó 32 partidos, marcó 6 goles y en la pasada campaña jugó 33 con 3 tantos en su casillero. Y ahora parece que todo apunta a que va a reforzar la banda del Elche Club de Fútbol en esa parcela ofensiva. Eso en cuanto a dos futbolistas de campo. Ya hemos dicho durante los últimos días, sobre todo con el fichaje de Javi Jiménez por el Huesca, que el Elche está sin porteros. Paul no se recuperará prácticamente hasta final de año o mercado invernal. Y el Elche necesita dos porteros para comenzar la temporada. En ese sentido, también tenéis noticia en el día de hoy. Sí, no tenemos nombres, pero según hemos podido saber hoy, el Elche va a fichar a dos porteros, los dos están en camino, los dos van a llegar de una tacada, y por lo que nos han indicado, eso sin decirnos nombres, uno de ellos es de muy alto nivel, así que al menos uno de ellos puede gustar bastante a la afición. El último nombre que hemos escuchado para la portería ha sido el de Alberto García, portero del Sporting de Gijón, que también estuvo en el Córdoba, que podría entrar en una operación a cambio de Sergio León. Lo que se decía en Radio Marca Asturias, de los compañeros de la radio de allí, es que el Sporting iba a ofrecer 1 millón de euros más este portero a cambio del que ha sido Pichichi de la segunda división. Una oferta que, en fin, puede parecer corta si tenemos en cuenta que la cláusula de rescisión de Sergio León es de 2 millones. De 2 millones y que si negocia el Elche, vuelvo a repetir, se quedaría con el 50% por esa cláusula que tiene con Eventos Pechina. De 1 millón se quedaría con medio millón de euros.

Como bien ha explicado hoy, quiere decir que entrará en el convenio de acreedores como cualquier otro acreedor, es decir, o se negocia la quita de ese 50% o se capitaliza la deuda, o privilegiado, es decir, que hay que pagar sí o sí la cantidad adeudada. Aquí el tema venía en que, lógicamente, hay dentro del club gente que representa también a los serranos y veían ahí incompatibilidad, ¿no? De no puedes defender al Elche y a la empresa a la vez, lógicamente. Por otro lado, desde el club se explicó, cuando Juan Serrano era presidente, que de alguna manera le querían dar ese privilegio, la deuda que mantienen con los Serrano, porque los Serrano le hizo un favor al Elche, y es que cuando tenía ese follón económico que incluso no solo le hizo bajar de primera a segunda división, sino que peligraba con bajar a segunda división B, bueno, pues paralizó un poco ahí el cobro, no denunció hasta donde podía llegar para darle un poco de aire al Elche Club de Fútbol. Y esto no lo digo yo, lo dijeron en el propio club. Y de esa manera, pues pactaron que cuando se tuviera que devolver la deuda, pues ellos fueran los primeros, ¿no? Y el ser los primeros era convertir ese crédito, esas obras del estadio, en una deuda privilegiada. Pero, bueno, pues al final, como hay gente también de los serranos dentro, no lo veían demasiado ético y cambiaron de opinión, porque en principio el club quería dárselo como privilegiado. Al final la presión popular creo que hizo cambiar de idea y dijeron que, bueno, pues que no apoyarían, no harían un escrito, no retiraban ese escrito en el que solicitaban al juez que lo hiciera como privilegiado. Sí, así es. En principio el consejo aprobó escribir un... No por unanimidad, ojo, aprobó escribir un... hacer un escrito para pedir en esta vista oral que el crédito fuera privilegiado. Pero luego la última junta de accionistas, como tú dices, Soleil, esa presión popular, que ya venía haciendo presión antes de la misma junta, el propio César Noales dijo, si el fin del problema es que retiremos ese escrito, se retira ya mismo. Entonces, posteriormente, el consejo, a petición del propio César Noales, decidió retirar este escrito por el que solicitaban al juez que el crédito fuese privilegiado. ¿Qué ha pasado al final? Pues que el consejo no se ha presentado hoy en el juicio, por tanto no ha defendido esa posibilidad y todo ha quedado entre el juez y el administrador concursal. Habiendo pasado esto, es decir, que tan solo el administrador concursal ha defendido la parte del club, lo más normal es que al final el juez decida que este crédito debe ser ordinario. Pero bueno, en cualquier caso, tienen que pasar al menos 15 días para reconocer la resolución y saber qué decisión es la definitiva. De todos modos, por las informaciones que manejábamos, a pesar de haber presentado ese escrito el Elche, que al final no lo ha hecho, pero aunque lo hubiera presentado, tenía todas las papeletas de que hubiese seguido siendo ordinario, ¿no? Eso simplemente era un escrito, un apoyo por parte del club, pero aquí el que tiene derecho a ser privilegiado o el que tiene esa etiqueta, esa categoría, habitualmente es Hacienda y los pagos a Seguridad Social, etcétera, etcétera. Para eso se creó esa categoría de privilegiado. El Elche intentó en un momento meterlo, al final no, pero a pesar de que hubieran hecho ese escrito, no hubiera sido fácil que los Serrano hubiera tenido la deuda etiquetada como privilegiada. Y pasamos a otro tema, porque hoy la plataforma Salvemos al Elche ha emitido un nuevo comunicado ante las últimas noticias que han ido saliendo en torno al IVF y al Consejo de Administración. Recordemos que el IVF, en voz de su director Manuel Illeca, anunció que tienen sobre la mesa una oferta de 25 millones de euros de un grupo inversor de capital extranjero que daría 5 millones al IVF y 5 millones al Elche en una primera entrega y luego propondría 15 para levantar el concurso de acreedores y, si no es opción, pasarían a hacer un convenio ordinario. Una oferta que, según dijo Illeca, podría ir desde los 25 a los 34 millones de euros. Es conocida la posición del Consejo a cómo se está llevando el proceso de venta por parte del IVF y ante ello, pues ante las noticias aparecidas, la plataforma Salvemos al Elche ha emitido un comunicado que paso a leer. En su primer punto, la plataforma dice que nuestro interés ha sido y será en todo momento conseguir un Elche solvente, tanto económica como deportivamente, que constituya una enseña de nuestra ciudad y de nuestras gentes, de manera que nos sintamos orgullosos de nuestros colores en toda España y cualquier parte del mundo. El accionariado del Elche tiene una particularidad muy interesante y es que está muy repartido. Casi todos los aficionados también son accionistas, aunque sean un porcentaje simbólico. La plataforma pretende ser la voz de estos aficionados y accionistas. Esto es un valor en sí mismo para cualquiera que desee hacerse con las riendas del club, pues puede contar no solo con la mayoría económica, sino además el apoyo de la masa social y de aficionados del club. En el segundo punto, la plataforma escribe que es por ello que si existe un grupo inversor dispuesto a sanear económicamente el club, potenciar sus valores deportivos y que pretenda reponer al Elche en el lugar donde se merece deportivamente, cuando menos la primera división, ahí estaremos apoyando. Tercer punto, respecto a las maniobras constantes de la actual directiva del Elche, seguimos siendo muy críticos. Hasta el momento no han demostrado más que intereses partidistas y sectarios a favor de determinadas personas, dando la sensación de que siguen al frente del club con el único fin de preservar los intereses económicos de algunas personas.

camisetas de las que aún no tenemos ninguna imagen, pero sí tenemos alguna información. Lógicamente, el año pasado, bueno, pues fue un boom el tema de la camiseta de la segunda equipación, que iba con la bandera de España. Alguna en la Eurocopa incluso he visto, seguramente gente de Elche que ha querido ir a animar a España con la camiseta del Elche Club de Fútbol con los colores de la Rojigualda. Y bueno, este año tenemos alguna información sobre cómo van a cambiar las camisetas. Sí, parece que el Elche va a recibir las nuevas equipaciones de Kelme en los próximos 7-10 días. Por lo que hemos podido saber, la primera va a ser bastante básica, evidentemente, blanca con franja verde, pero sin mucho adorno alrededor, uh-huh. ¿no? Es como la temporada anterior, que tenía aquí como una especie de ribete dorado en el pecho, sí. Los bordes dorados en las mangas. Esa es la última en primera. La última en primera, sí es. Y la temporada pasada tenía el cuello y el borde de las mangas con los colores de la ciudad, sí. Azul y rojo. Este año va a ser más básica. Donde sí está el punto distintivo, por lo que nos han contado, es en la segunda equipación, que va a tener guiños a la ciudad, pero no un guiño como la de azul con franjas rojas, sino que va a tener integrado en la camiseta el escudo de la ciudad, el escudo de Elche, con ese círculo así bastante alargado, con el escriba arriba que sostiene la palma. Así que, por lo que nos contaron, la semana que viene o principios de la siguiente podrían presentarse ya las nuevas equipaciones del Elche Club de Fútbol para la temporada 16-17, que vestirán los jugadores del Elche en todos los campos de segunda división. Bueno, pues creo que es una de las noticias que le gusta en verano a la afición franjiverde, ver cuál va a ser y los detalles de la camiseta. Vamos con Juan Pascual, frases del día de ayer que no nos dieron tiempo a poner. Sí, porque ayer, además de hablar de la campaña de abonos y sobre el conflicto con el IVF, también dejó algunas frases más, precisamente sobre esto último. En una de sus disertaciones, Juan Pascual decía que no sabía nada de esta oferta de 25 millones y que hasta el momento el único grupo que le había enviado BDO, a través de BDO, era un grupo inversor que había acudido a Martínez Valero para pedir información, interesarse sobre la información del club y ver si finalmente podía optar a ofertar o no. Le preguntábamos a Juan Pascual si este grupo con el que sí que se han reunido a través de BDO, que fue el que envió a estos posibles inversores, si este grupo era el de Luis Oliver. De señor Oliver es asesor, pero que nos conste a nosotros no es su grupo, ¿vale? Y que él ha venido como asesor en nombre del grupo a tener un cambio de impresiones con nosotros. Confirma Juan Pascual que Luis Oliver pertenece a este grupo como asesor, es decir, que no es que el grupo sea suyo ni tenga un puesto de más calado, sino que es asesor de ellos. Recordemos que el nombre de Luis Oliver surgió hace varias semanas como posible inversor que estuviera atrás de un grupo que pudiera hacer oferta al IVF después de estar en el Betis, de ser uno de los accionistas del Betis con su empresa Biton Sport. Le preguntábamos a Juan Pascual, después de esa reunión con este mencionado grupo, cuál es su impresión en cuanto a estas personas. Tendría que preguntarle al IVF y a BDO, porque ese grupo... Me explico por qué he dicho esto. Este grupo viene al Elche enviado por BDO, punto uno. Punto dos, BDO en sus bases dice que todo grupo que opte a ganar este concurso es un grupo que tiene que demostrar garantía económica, que tiene que dar garantía de endeudamiento no inferior a 10 millones de euros. Esto está en las bases que todos ustedes conocen. Entonces, entiendo que si BDO nos envía este grupo es porque ha pasado el filtro. Si no, no nos lo enviaría. Y en ese sentido es cuando yo le digo a usted que no me debe preguntar a mí eso, se lo debe preguntar a BDO, que es quien está organizando el concurso, a IVF, que es el responsable del concurso, y que en sus bases dicen que las personas que pasen los filtros han cubierto un cierto mínimo. Por eso digo, a mí no me pregunte, pregúntele a ellos. Yo simplemente me pongo a servicio de IVF para que si él me manda a alguien, yo le dé la información precisa. Así es como explicaba Juan Pascual, es BDO la que envió a este grupo y le pidió que le diera la información precisa sobre la situación del club para ver si este grupo, en el que Luis Oliver es asesor, le interesaba o no presentar una oferta para adquirir el crédito del IVF. Y seguimos hablando de esto y le preguntábamos a Juan Pascual si de la misma forma al Consejo de Elche le había llegado alguna información, si sabían algo sobre el grupo de capital extranjero que tiene sobre la mesa del IVF una oferta de 25 millones de euros. Juan Pascual, el secretario general del Elche Club de Fútbol, dice que no. Nada, es más, yo he preguntado en la Liga, por si la liga conoce o por si la liga lo habitual. Yo ayer y antes de eso estuve en Madrid y entre otras cosas estuve en la liga con otras gestiones del club, propias del club. Y como es lógico, pregunté. Ha habido esta rueda de prensa, han hablado de un grupo, no tengo nombre, no sé quién es. ¿A vosotros se ha dirigido algún grupo interesado en el Elche? Y a través de Jair Gómez, su director general, me dijo que no, a la liga no se ha dirigido. Al igual que me dijo que en otras ocasiones sí lo habían hecho. La persona o el grupo extranjero que ha comprado Granada se dirigió a la liga antes de comprar. El grupo extranjero chino que ha comprado, que ha participado con el español, se dirigió a la liga antes de comprar. En este caso, a mí, por boca de Javier Gómez, me confirmó el director general de la liga que ningún grupo se había dirigido internacional a la liga a preguntar por el Elche o a interesarse por el Elche. Entonces, señor Palomar, no lo conozco, no tengo nombre. Un pie de página donde... Y esto es lo que tenía que decir Juan Pascual acerca de lo que nos quedó en el tintero ayer después de la rueda de prensa. No saben nada de esta oferta de 25 millones de euros y mantienen su postura de que el proceso que está llevando a cabo el IVF no les parece bien, porque en principio los acusaron de falta de transparencia debido a no entregar las bases a todo aquel que las pidiera, y ahora el pero que le ponen es que den detalles de una oferta cuando el proceso no está todavía cerrado. Ese plazo para presentar ofertas todavía no ha acabado y están ya dando hoy detalles sobre la posible oferta ganadora o la favorita, como dice Juan Pascual. En este sentido, hay que recordar que el próximo día 13 de junio está previsto el juicio para adoptar una de las cautelares sobre la impugnación que el propio Consejo realizó al proceso del IVF. En caso de que esa cautelar saliera adelante, el proceso se pararía, por tanto, la llegada de nuevo inversor se paralizaría. En caso contrario, todo seguiría el curso que hasta ahora parece estar siguiendo. Pero bueno, ese juicio es el día 13 y cuando llegue informaremos sobre él. Hacemos la última pausa y ponemos en orden con estos últimos fichajes cómo está a día de hoy la plantilla del Elche. ¿Quieres ganar un dron con videocámara o unas gafas de realidad virtual? Hipofibra te invita a participar en su concurso Hipofibra Fest. Busca Hipofibra en Facebook o Twitter. Hazte fan y cuéntanos con el hashtag #HipoFibra qué grabarías con el dron. Más información en Facebook, Twitter y en hipofibra.es. ¡Participa! Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza. Mecánica en general, pre-ITV, neumáticos con los mejores precios en todas las marcas. En Talleres Enrique Manzano, cuidamos de tu coche con manos expertas. Aprovecha la promoción verano. Por reparación a partir de 250 euros, un lavado gratis para tu coche, canjeable de lunes a miércoles. Talleres Enrique Manzano, calle José Javaloyes Orts 54, Elche. Teléfono 965 43 79 14. Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Ahora puede ser que te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. O también puede ser que no te lleves un Seat Mii por 6.900 euros, porque se van a acabar muy pronto. Porque es un Seat Mii por solo 6.900 euros. Hay decisiones que se toman solas, pero cuanto más rápido, mejor. Seat Mii por solo 6.900 euros. Infórmate en seat.es. Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Standing in a crowded room. Elche en punta. Deportes en el 101.4. Últimos instantes del Elche en punta de hoy. Ponemos en marcha ese repaso a la plantilla con los nombres que hemos ido dando estos últimos días y también con los que se han ido y, bueno, pues los que se quedan, los que siguen. Recordamos que ahora mismo el Elche tiene a Javi Jiménez fuera del equipo, se ha ido al Huesca, y a Paul lesionado. Sí, en la portería de momento, como hemos comentado antes, van a llegar dos porteros. más pronto que tarde, y el Elche los anunciará en breve. Además, en la defensa se ha marchado Caro, se ha marchado Hugo Álvarez y Alex Martínez. Esos son los que se han marchado. Caro se volvió a decisión al Betis, ha salido, se ha ido al Córdoba. Hugo ha acabado contrato, se ha ido a UCAM de Murcia, será rival del Elche. Alex Martínez ha vuelto al Betis. En defensa han llegado por su parte el central Sergio Pellegrín, que ha regresado al Elche, y Urzi Iriondo, lateral izquierdo del Bilbao Athletic, que llega cedido por el conjunto vasco y competirá con Noblejas en esa banda izquierda. En el centro del campo se ha marchado Mandy y se ha marchado Ilie. Y siguen Pelayo y Lolo, Anava, que vuelve del Alcoyano, han llegado Dorca y Javi Matilla, y sube del filial Javi Llor. Uh-huh. Además de Alex Felipe, no sé. Además lo de Alex Felipe, que uh-huh. también sigue, correcto. Bueno, en la media punta se han ido unos cuantos. Se ha ido Espinosa, se ha ido Franco Cristaldo y se ha ido Alex Moreno, quedando solo dos. Quedan dos, que son Eldin y Hugo Fraile, y en la banda se le añadirá en las próximas horas el Aspense Pedro, y también estará Liberto Beltrán, que el año pasado jugó en el filial, a mitad de temporada se había cedido al Alcoyano y se va a quedar en el primer equipo, salvo novedades. Pues en la delantera solo queda ahora mismo Sergio León, se ha marchado Héctor, que ha empezado la pretemporada con el Atlético de Madrid, Álvaro, que ha firmado por el Alcorcón, y Nikos Bergos, que tras su cesión ha vuelto al Olympiacos. Sí, así que pues nada, en delantero Sergio León, pero todo hace indicar que puede ser uno de los hombres que abandone el Elche Club de Fútbol durante este verano. A mí me parecía que iba a ser el primero en firmar, ¿no?, por los números que ha hecho este año en Segunda División, y parece que están buscando la mejor opción, tanto para el club como para el jugador, para hacer la máxima caja posible, que en este caso serían los 2 millones de euros. No puede ser de otra forma. Yo creo que no, porque si negocian por 1.900.000 ya se van a llevar solo la mitad. Así que yo creo que o 2 millones o que se quede en el conjunto franjiverde, que no estaría ni mucho menos mal de cara a la próxima temporada. Sería, ya lo demostraron, un muy buen delantero para la División de Plata. Nosotros llegamos aquí al final del programa. Sabes que mañana volveremos a la 1:15 para contarte toda la información deportiva aquí en Elche en Punta. Nos quedamos con música de 3 a 4 y después a las 4 conectamos con Radio Marca a nivel nacional con Paco García Caridad para que te lleve toda la información del ciclismo en su programa, en el intermedio. Nos despedimos. Gracias, Adrián Egea. Hasta mañana. Mañana a la 1:15 más. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.